o años proféticos. Apocalipsis capítulo 12, versos 13 y 14. Daniel capítulo 7, verso 25. 42 meses proféticos equivalen a 30 días multiplicados por 42, o 1260 días o años. Apocalipsis capítulo 12, verso 6. Por lo tanto, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días, se refieren al mismo período de 1260 años. Esta fase termina cuando una de las cabezas de la bestia recibe una herida mortal que causa la muerte temporal de la bestia. Con la curación de la herida, la bestia vuelve a vivir. Esto hace que el mundo se admire y adore al dragón y a la bestia.